Sevilla y en el Seguro de Fútbol, a falta de dos jornadas, está clasificado matemáticamente para disputar el playoff de ascenso a primera división. ¿Quién nos lo hubiera dicho hace poco más de tres meses? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en la sintonía de Radio Express, Cadena COPE, también para todos los internautas que nos escuchan en nuestro portal multimedia.es y para todos los que nos veis y escucháis a través de Teleelche. El Elche Club de Fútbol empató en Vigo, pero incluso está perdiendo, estaría clasificado gracias a la derrota, además contundente de usted, en casa del Rayo Vallecano, que ya es equipo de primera división. A falta de dos jornadas, matemáticamente el Elche está clasificado, al igual que el Granada, que lo consiguió el pasado viernes, al ganar a un 12 Villarreal B, mucho más empeño puso 7 días antes en el Martín Valero. El Villar, que ojo, todavía no está salvado, en su campo, veremos de lo que es capaz en el próximo domingo a las 9 de la noche, porque ya hay horario confirmado, ahora les comento. Además del Granada están clasificados Elche y Celta de Vigo, que como digo empataron en Balaídos, que podemos escuchar en nuestra retransmisión tanto aquí en Radio Express como en el Twitter. Falta el Valladolid, aunque hasta perdiendo los dos partidos podría estar clasificado. Dependerá de lo que haga el Valladolid y sobre todo, bueno, el Jerez y sobre todo el Valladolid, porque al Valladolid con un puntito en Huesca la próxima jornada le vale para estar matemáticamente clasificado. Lo que pasa es que puede hasta perder los dos partidos y si el Jerez no gana los dos, pues el Valladolid estará. Actualmente está, y la verdad es que ya tenemos casi casi a los cuatro equipos que se van a enfrentar. Ahora mismo Granada es tercero, Elche cuarto, quinto, Celta y sexto Valladolid. Pongo ese orden porque el Barça B está por medio, es cuarto, pero ya saben que no puede luchar por el ascenso al ser. Ya hay jornada, horario unificado en estas últimas dos jornadas, va a ser este próximo domingo, solo hay un partido el sábado, que es el Tenerife por la familia, que no se pone nada, ya están extendidos ambos, y el domingo a las 6, perdón, domingo a las 7 juegan todos los que están por la parte de abajo, los que se juegan algo por abajo, el Nástic, el Salamanca, el Villarreal, y los que se juegan el playoff, es decir, el Valladolid, que es el único que falta, más los que se juegan las posiciones del playoff, porque no es lo mismo quedar tercero que sexto, por aquello de que los que queden por encima van a tener la ventaja de jugar el partido de vuelta siempre en su estadio, pues van a jugar todos a las 9. A las 9, Granada-Elche, partido televisado por Canal Plus, Alcorcón-Betis, porque el Alcorcón todavía tiene unas pequeñas décimas matemáticas de opciones, está a 6 puntos de playoff, claro, tendría que ganar los dos partidos y que el Valladolid no perdiese también el Huesca Valladolid, también a las 9, Valladolid con un puntito está clasificado, Aguán seguro que lo va a conseguir, y Jerez Celta. Este partido tiene premio porque tiene que ganar sí o sí si quiere tener alguna mínima posibilidad, aun ganando si el Valladolid empata, adiós, pero nos interesa que el Jerez oponga resistencia porque el Celta de Vigo pues, es ahora mismo el equipo que está luchando por, no por plaza en el playoff, sino por puesto en el playoff. Ahora mismo solo están separados por un partido de Granada a Valladolid. Granada tiene 66 puntos, el Elche 65, el Celta 64 y el Valladolid 63. Están en un pañuelo y hay enfrentamientos directos como ese Granada-Elche para dilucidar la tercera plaza. Lo que parece claro es que si el Elche quiere quedarse tercero, está obligado a ganar el Granada, porque con el empate no le va a servir. Con el empate seguirían el Granada por encima del Elche, incluso el Celta te puede pasar si gana, y además en la última jornada, si tú no has ganado al Granada, el Granada en la última jornada definitivamente, porque no puede ser por nada, aunque tú puedes seguir con el Jerez, que puede ser que se juegue algo o que no. Bien, por lo tanto, lo más importante es que el Elche ha conseguido la clasificación matemática y por eso digo que hace tres meses quién nos lo iba a decir. Porque hace tres meses, recuerden, el Elche era decimotercero, llegó a estar lejos del playoff, pero sobre todo era un equipo que no solo no se reforzó en el mercado de invierno, sino que vio como hombres importantes, como el caballero se marchó por el Málaga, o acaso al Villarreal, se lesionó por aquel entonces que el corredor de anterior, que estaba en Venas, en Linares, y la verdad es que nadie daba un euro por el Elche. Y fíjense, el Petróleo, que es conseguido por Dallas, que por cierto está semana es clave para firmar su renovación. Si no, no se ha puesto el propio Paco Martínez y el de la FIFA y el que se ha renovado. Hombre, si por mérito se trata, ambos merecen la renovación. En el caso de Bordalás, ya hace meses que se le propuso, aquí en la firma de la lesión, y la firmará, pues me imagino que posiblemente esta semana. Aunque ya les adelantamos hace más de un mes que tenía ofertas, pero es cierto que él prefiere quedarse en el Elche, ha hecho dos magníficas temporadas, y yo no sé si subirá uno del Elche a primera división. Tiene un 25% de posibilidades. Es difícil, es complicado, pero de momento está clasificado para el playoff. Incluso si hubiese ascenso directo como hasta el año pasado para la tercera plaza, que no lo hay, el Elche está en una buena posición para en ese caso haberlo conseguido. Ganando en Granada, o sea, dependes de ti mismo para conseguir esa tercera plaza. Está claro que este año no hay premio para el ascenso directo, pero es preferible quedarse tercero que cuarto, y cuarto que quinto, y quinto que sexto. Porque ya saben que tanto en las semifinales como en la gran final hay de vuelta dos partidos, que el que quede más arriba jugará el partido de vuelta en su estadio. Eso siempre he pensado que es una ventaja. Y ojo, también vale como las competiciones europeas o la Copa del Rey, el valor doble de los goles en campo contrario en el caso de empate. O sea, que puedes ascender, por ejemplo, perdiendo 0-1 y ganando 2. Fíjate que vas a, en un partido vas a, en el interior, vas a Vigo, y pierdes 0-1, y viene aquí el Celta, que ha ganado 2 y sube el Celta, o pasa a la final del Celta. O sea que el valor doble de los goles en campo contrario vale incluso. Bueno, pues hablaremos de las posibilidades matemáticas más que del partido frente al Celta, que fue un encuentro donde el Elche demostró que este año está destinado a hacer algo grande. Es la primera vez en 23 años que el Elche está tan bien posicionado para conseguir un playoff, posibilidades reales de más que un playoff, un ascenso. El playoff es un formato nuevo este año, pero ver cómo el Elche empata hasta en dos ocasiones en Vigo, o cómo ganó un Ponferrada en el último minuto, o cómo ha sacado tantos partidos en los últimos instantes, parece que este sea el año. El Elche tiene también esa dosis de suerte, de fortuna, que a veces se llama del campeón. Lo que pasa es que luego, en un playoff, un partido decisivo, cuenta todo, la dosis de fortuna, el arbitraje, el día que tú pongas, lo concentrado que salga del día, y tantas circunstancias que pueden cambiar el signo de un partido. Bueno, pues para este próximo domingo, Bordalás tiene una buena noticia, va a recuperar prácticamente a los cuatro futbolistas que estaban en la enfermería, excepto Linares, que es de larga duración en su lesión. Recordemos que tanto Peregrín, Modico, Mantecón y Palanca, todos ellos llegarían a tiempo y el técnico ya está haciendo cábalas de a ver qué futbolista puede dosificar para llegar a tope al playoff. Lo que pasa es que, claro, aquí entramos en una especie de contradicción. Si empiezas a mirar por dosificar, es que no vas a poner el equipo más competitivo para jugar en Canadá cuando te estás jugando a la tercera plaza. Por ejemplo, por lo tanto, no vas a poner el equipo más competitivo. Pero también empezar a pensar en los jugadores que están apercibidos. Los Cheita, Pellegrini, Héctor Verdés, David Sánchez y Bodito, si no me falla la memoria, son cinco futbolistas que están apercibidos, y en el partido de Granada, sobre todo, es donde hay que mirar que queden limpios de cartulina para que cumplan la sanción del partido 3. Me interesa que jueguen perfectamente todos estos futbolistas en un momento para que busquen esa cartulina, que se nos den los futbolistas. Hacemos una pausa y entramos en tertulia para hablar, sobre todo más que del partido de frente, como digo, del playoff, y del que el Elche ya está matemáticamente clasificado. Estás en German Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios. Diseño, interiorismo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse German Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un par de 1.000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1.000 euros. Strasse German Kitchen. En Alfredo Mira, Gran 21, detrás del Mercadona del Gelme. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato. más 8 de Bonafont. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Informa de tu tienda CMFON, distribuidor autorizado Bonafont en la calle Canaletas 30 de Almoradí. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Subi Trailer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, 18 minutos para las 2 de la tarde. Hoy a nuestros dos ponentes de estudio lo vamos a tener a través del teléfono. Primero se nos vamos a Julián Palomar, diario de información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, clasificación matemática, ¿qué te parece? Pues muy bien, ¿eh? Ahí todos ahí empujando al Rayo y sufriendo un poco con él, ¿no? Bueno, pues con él para que ganara el partido, ¿no? Yo en fin, sólido, que va a ser difícil de ganar, ¿no? He oído tiene que estudia mucho y cuando empieza a hablar porque otros hablan de oídas, sí, sí. En cambio de los chinos todo el momento comentaba eso, que el mayor pues sí, siempre está obligado a subir y entonces eso es una presión que te mete a ti mismo, que es difícil de superarla. Luego hablaba de Delta, que está en caída, valoraba bastante bien a Granada, pero decía claro, que hasta la altura de liga, el nivel físico, la saber a qué juega, pues eso da su reputación de equipo difícil, de equipo complicado, y que en los playoffs, ¿quién nos hubiera dicho hace tres meses, Julián, que a Elche le iban a asegurar dos jornadas para que la salida? Yo creo que no se lo creía nadie. Y si eso lo dice alguien, lo tildamos de loco. Hace tres meses, cuando se fueron jugadores importantes, se lesionó Linares, no reforzamos al equipo de la actualidad, no todo lo contrario con estas salidas. Ahora perdió en casa y tenía que ir a jugar con el Elche. Sí, es que salía ya de su crisis. Es que no, no, no, en Sevilla con el Betis y venía aquí el Barcelona a ver. Casi nada. Bueno, ¿y tú qué papel, qué porcentaje? Me vas a decir el 25% tiene el hecho de subir, pero tú que lo has visto toda la temporada, siguiéndolo cada partido y viendo también a los otros rivales, porque sabemos que no puede haber ganado, etcétera, el Valladolid, ¿qué porcentaje es? Sabe a lo que juega, que presiona, que hace muy difícil el juego de los demás, y si pasa todo adelante, como lo estamos últimamente, quizás los días de Villarreal, aunque estaba muy fino arriba, creo que puede llegar a lo máximo. Y quizás no tengamos el potencial de los demás, no tengamos el banquillo de los demás, que ahora vamos a tener dos semanas para recuperar a los futbolistas, ¿no? Pero creo que con el sistema de juego, con la regularidad, el hecho de que seamos una cosa muy de equipo de protagonista, pues te da todas las posibilidades. Yo creo que el analítico es un tipo complejo, eso no se va a hacer muy bien. ¿Debería dosificar futbolistas Bordalás de cara al playoff o ir a tope a Granada? Yo creo que no. Yo creo, hablé ayer de la tarde con él, yo creo que la idea es un poco la de Guardiola, la que está haciendo con el Barça, de cara a la Champions. Lleva dos semanas o tres, un poco recuperando futbolistas, creo que no le importa la posición de la tabla, sino recuperar físicamente la tabla. Creo que es un poco recuperar esta última semana. La tensión de estos tres partidos es una semana muy grande. Solo le importa un poco recuperar a los jugadores, recuperar la chispa y a los lesionados habilitar a los jugadores. ¿Pero entonces más importante partir el factor campo a la vuelta? Sí. De verdad que no me llamas el hecho, yo creo que fuera de casa lo hace mejor que a veces en casa. Te quedas tercero y el segundo después en casa, pues bien, pero tampoco le da tanta importancia. Lo importante es llegar ahí a tope. Pues ahí está la pregunta. Yo creo además que por la verdad está por ese camino. Viendo lo justito que hay de las últimas semanas con la plantilla, que ha tenido 16, 17, a lo que 15, evidentemente lo que... Bueno, iba a tener suerte porque ahora va a tener los futbolistas para recuperarlo. Creo que es una de las pegas que el hecho tuvo en Vigo, aparte de que hace un poco de rápido, un poco de pensar, y si eso luego se demostró en el campo. Entonces, si el físico no era de otros partidos, se había acumulado mucha fatiga. Y entonces ahora va a tener dos manitas para el resto, para desarrollar todo ese jugo que lleva dentro. Semanas ilusionantes son las que las quedan, sin duda. Gracias, Julián. Y es bonito, a ver si la afición se anima y subimos y volvemos otra vez a la primera división. Estamos más pasito a pasito, vamos a primero a pasar la primera división. En los últimos 23 años creo que no he hecho nunca tenido posibilidades tan reales como en la actualidad de volver a la primera división. Así que es una oportunidad histórica. A ver si nos toca. A ver si sí, nos toca. Hay que buscarlo, pero... Claro, ya creo que lo ha buscado esta plantilla y hay que dar mucho gasolina. Evidentemente, lo busco con cuenta, vamos a hacer. Gracias, Julián. Sí, nosotros. Bueno, pues una pausita y seguimos. Gibeller, desde 1924, distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibeller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibeller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piezas naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117, y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Visítanos. piezasled.com. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, parabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Miguel, puerto pesquero, Náutica Antonio. Tomis e hijos, nueva fase de chalets independientes junto a Cartera Santa Pola. Y retornos, tomiseijos.com. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítanos limpiezasled.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, 8 para llegar a las 2 de la tarde. Saludamos también a nuestro compañero Antonio Bazán, habitual cada lunes, dándonos su opinión de lo que le ha parecido el Elche y sobre todo de lo que viene, lo ilusionante que puede suponer ese playoff de ascenso a Primera División. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos dices del Elche? Pues que ha llegado antes de lo que esperábamos, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí, yo creo que la sensación era que íbamos a estar en el último partido contra el Jerez jugándonos la vida y esperando a que tuviésemos que empatar como mínimo para poder sacar adelante. Pero mira, el Jerez se cumplió ante el Rayo, por fin el Rayo ganó, menos mal que a nosotros nos dejó hacer los deberes y lo han hecho más tarde. Y además lo hizo pues, cuando mejor tenía que hacerlo, que era para asegurarnos a nosotros el playoff. Creo que es algo merecido, primero por la segunda vuelta que ha hecho, por la situación de actual. Creo que es algo que ante todo lo que tenemos que hacer es disfrutar. Vamos a quitarnos de agonía, vamos a quitarnos de presiones y siendo el equipo que ha llegado, o sea, el que menos esperaba meterse en esas posiciones, pues me parece que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es disfrutarlo y llegar hasta donde llegue. En las últimas 24 horas hemos escuchado compañeros a nivel nacional hablando de posibilidades, de qué equipo le gusta más, menos el Elche, salvo algunos casos contados. No entra entre el principal favorito de los cuatro, ¿no? ¿A ti qué te parece? Viendo como has visto al Celta, al Granada, al Valladolid, que presumiblemente se va a clasificar, ¿le dan las mismas posibilidades, más, menos, al Elche? Yo creo que va a ser el equipo más incómodo. Quizás sea el que si empiezas a analizarlo dice, hombre, este es el que menos ofrece. Y me explico. El Granada es un equipo que en casa es potente, que está Geico, tiene un delantero que al final te puede resolver un partido y además de otros jugadores muy importantes. Es decir, que destacan en segunda división. Fuera es plazo, el Granada es más potente que en casa. Pero en casa es importante. Otro de ellos, de los equipos importantes, el Valladolid. Es un equipo que ya tenga, ahora mismo está en un buen momento de fútbol, aunque los ves con mucha presentación, pero ves jugadores muy importantes del centro campo hacia arriba. Sí, un hombre que es muy dinámico y que puede cambiar también la dinámica del partido. El Celta. Sí, bueno, tienen a Javi Guerra, que también es su goleador. Tiene a Javi Guerra, efectivamente, que cada vez que pasa una por allí, la vuelve y va para adentro. El Celta, nosotros jugamos contra el Celta. Tú dejas jugar, que habría que comenzarlo a tras zorras y reciba tranquilamente, estás perdido. Y yo creo que lo pudimos vivir en otro poco de carne. Y tiene jugadores con mucho oficio el Celta. Lo que pasa es que están nerviosísimos, han perdido toda la seguridad, pero bueno, es otro equipo que te ofrece. Es el equipo que te ofrece. Lo que ofrece es este equipo. Bloque, nada más. Correr. Es muy pesado. Y bueno, esto también se demuestra en segunda división sobre todo, que te puede llevar muy arriba. ¿Entiendes que la presión la tienen Celta y Valladolid por subir sí o sí y quizás un poco más depapado el Elche y Granada, que son recién ascendidos, pero claro, tienen una historia también, un potencial? A priori podrían ser a lo mejor Granada y Elche los equipos con menos presión y eso podría beneficiarles. Sí, pero Granada, el hecho de que vaya a terminar posiblemente el tercero, le va a crear presión. El quedar en tercero es como decir, bueno, si hemos quedado tercero somos favoritos, la misma afición le va a presionar. yo creo que eso le va a crear presión. Yo creo que el que menos presión debe tener el cliente, y a partir de ahí, ir creciendo. Yo creo que no hay que pensar en posibilidades, está claro que es muy impresionante, pero también hay que tener claro que jugamos contra tres equipos que tienen mejores cifras que nosotros. Lo único que nosotros tenemos es un mejor bloque, somos pues, el equipo que más corre, que más presiona, el más incómodo, el más aguerrido, el que mete los codos cada vez que saltamos, que tiene jefe los codicos de encaja. Sí. Porque aquí va peor, ¿eh? ¿Debe competir el Elche en Granada, sobre todo, además del Elche Jerez, a tope para buscar la tercera plaza, o el técnico debe empezar a mirar por el playoff, es decir, dosificar futbolistas? Yo creo que más que dosificar futbolistas, lo que tiene que hacer es limpiar tarjetas y recuperar el senador. A partir de ahí el equipo tiene que salir con los hombres que sea a por el partido, porque además el equipo es así como creo que disfruta. Yo hacia adelante, yo por el equipo contrario, hemos visto partidos que cuando el equipo no es que esté relajado, sino que no da el paso hacia adelante, pues no deja de ser un equipo vulgar de segunda división, para que puedan caer dos o tres goles, da lo mismo. Pero si el equipo da el paso hacia adelante y da igual con los que juegue, consigue tanto serio que se puede empatar. Yo lo que haría es buscar tarjetas y limpiar tarjetas de algunos jugadores para llegar al playoff sin tener bajas después inesperadas, y después a los que estén con una mínima, algún problema muscular, contractura, algún problema de lesión, relajarlos un poquito, baño, masaje, exacto, y ya tendremos tiempo después de empezar a competir. La última, ¿consideras importante quedar tercero por el valor de jugar el partido de vuelta en casa? Yo creo que parece el que no, porque estamos viendo que lo que debe hacer es ser fiel a su forma de juego. El Elche no puede ir en casa a por el equipo contrario. Plantea una situación. Pierdes fuera 1-0. No puede ser normal. O 2-1. Tienes que ir en casa a abrirse para ir a por el partido. ¿Tú ves a Elche abriéndose para ir a por el partido? No, complicado. Por lo tanto, aquí creo que me da lo mismo. Puedes jugar en casa a lo go, es decir, al 0-0. Y si metes una, vale, pero es que hay que jugar a mantener portería dentro y fuera de casa. Y a partir de ahí, bueno, tenemos gente arriba que está inspirada, que tiene por un momentillo, y luego estamos viendo que mojamos en casi todos los partidos. Por tanto, creo que lo importante en la filosofía de Elche es ir al 0-0 los partidos, lo que funcionó, lo que ser fiel a la filosofía de los que hemos tirado durante toda la temporada. Bueno, que no estás aquí en el estudio porque te has ido rápido de la nona, ¿no? Para guardarme la bolsa. Eso es, porque hoy tenemos que hacer fiesta grande, ¿eh? Hoy ya sí que tenemos que hacer fiesta grande, y nada de menú anticipado, nada. Vámonos al menú de cara a la piedra que tenemos con 5 euritos, que hoy te invito yo. Fíjate, estoy contento. Ah, es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Nos sobran dos jornadas, esto es una maravilla, el mejor equipo de la segunda vuelta. Hay que cerrarlo en la nona. Pues ahí tenemos, con ese menú de cara a la piedra, con la patatita y el huevo por encima, con el cuá, con la verdurita, alguna maravilla. Te espero, no tardes, ¿eh? Voy para allá, gracias, Antonio. Hasta ahora. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que hoy tiene su segunda jornada de descanso, mañana vuelve a los entrenamientos para prepararse ese partidazo en la lucha por la tercera plaza contra el Granada. Ahí está. Bueno, pues os vamos a mantener informados, ya sabéis, en todos nuestros tiempos de información, tanto en Express como aquí en Radio Express, como en Internet. Lo dejamos aquí. Os dejo con los escaparates y enseguida la información que tiene que hacer. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a los niños, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje.